ölümün dolor es el amor, es cosa de la edad que a veces es dolor, dolor y soledad. Amor, tan solo amor, es algo de verdad. Verdad es el amor. Pero esta realidad, que es todo nuestro amor, no puede ser maldad. Si Dios es el amor, es algo de verdad. Verdad es el amor. Créeme, amor nunca se olvida. Créeme, dolor es el amor.